señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Sur 8:04 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidos a Mientras Tanto y por si acaso, la revista informativa de esta emisora, la Radio del Sur. Los acompañamos Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. Por ahora, o mientras tanto y por si acaso, está Vanessa Gutiérrez acá en los micrófonos esperando a Jessica Dos Santos, y también están todos ustedes pues allí atentos a las cosas que podamos comentar el día de hoy. Saludamos a la FENCAI en México, a Ecuador por dentro en Quito y a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Desde ya nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientras tanto @gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto Estamos en unas semanas importantes también desde Venezuela, rechazando ese decreto criminal de Barack Obama que ha sido ratificado y ante el cual nosotros, bueno, debemos seguir exigiendo, ¿no? Primero, respeto, porque somos un pueblo soberano. Y segundo, que se ha derogado ese decreto, porque además, más allá de que sea un, de que otros lo vean como un simple documento, lo que está postulándose en ese decreto es una posible intervención de todo tipo contra Venezuela, ¿no? Es una amenaza contra nuestro país. Ellos sí son una amenaza, así que hoy los convocamos a todos y todas a que envíen su mensaje de rechazo, ¿no? Hagamos bulla. La bulla es importante, ¿no? Especialmente cuando se trata de defender esta patria. Nos escribe al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy vamos a estar haciendo, además, el repaso informativo del día de ayer, con las noticias que salieron en horas de la tarde. También intentaremos llevarlos acá algunos espacios. Vamos a estar aquí en Venezuela hablando del nuevo sistema cambiario. Intentaremos llegar a Colombia para hablarles sobre el asesinato del líder joven comunista William Castillo, que ha pasado desapercibido para los grandes medios, ¿no? Pero los medios comprometidos hemos estado bien pendientes, así como el caso de Berta Cáceres en Honduras, bueno, también de los compañeros en Colombia que han sido asesinados. Y también vamos a compartir, y esperamos compartir con ustedes, una invitación a un concierto el día de mañana de Mauricio Figueiral. Ya vamos a hablar de todo eso acá en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Así que empiecen a mandar sus mensajitos para que nosotros podamos leerlos desde tempranito. ¿Cómo está Jessica? Les digo a dónde, manden los mensajes. Reitérelo, pero salude primero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. ¿Tiene poquita agua como para 2 horas de ruta? Me la bebí toda en el en el camino. En el camino a la parada de la camionetica. Mira que el chofer estaba todavía aquí parado esperando. Eso no se le hace al chofer, ¿oye? Qué raro. Pídale disculpas al chofer, señor Chirino. Qué horror. Está escuchando. Discúlpeme. ¿Sabe que nuestro Chirino chofer es el señor Chirino? No lo hago más. Bueno, señor Chirino, le mandamos. ¿Sabe que aquí los pasajeros de este autobús tienen prohibido? Venía pensando esta mañana, ajá, lo mucho que me molesta eso. ¿Usted le ha pasado que hay una camionetica y la gente dice en la parada? Entonces, ajá, se baja en la parada y 2 metros después vuelven a decir, sí, me deja por aquí, sí, por favor, pero no sea flojo, camine los 2 metros. O espere la parada oficial. Ajá, entonces la camionetica se va parando cada 1 metro y uno desesperado así, sí, bueno, eso, aquí no pasa, no, el señor no. Chirino tiene prohibido eso y sí, nuestros pasajeros también. Además que hay que ser conscientes, ¿no? A veces la gente quiere que lo dejen en la puerta de la casa. ¿Verdad? La camionetica. Es increíble. Entonces, viene el chofer y claro, como a veces no se cumplen las cuestiones de las paradas que deberían estar bien específicas, así como el Metrobús que tiene sus paradas específicas. Entonces, el señor de Metrobús no le va a decir, déjeme aquí. No, no, o sea, si se lo diga, llega, no le va a abrir la puerta. No, se llega ahí hasta la parada legalmente y usted se baja ahí y después camina. Entonces, bueno, aquí no pasa eso. No, aquí no. Reitera la vía de comunicación. Nos pueden escribir al 0412-732-4070. También tienen nuestras redes sociales en el Twitter @surmientras y en el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Muy bien, escríbanos sobre su mensaje, ¿no? En contra de ese decreto imperialista que ha sido ratificado y nosotros lo leeremos, así como sus denuncias, sus comentarios, críticas, para que nosotros aquí en el tiempo que tengamos los leamos. Vamos a empezar, Jessica, de inmediato escuchando, hablando de ese decreto imperial que fue ratificado por Barack Obama unos meses antes de irse de la presidencia, además, ¿no? Lo que genera la posibilidad de que el próximo presidente implemente mayores medidas contra Venezuela una vez ese decreto se mantenga en este periodo que viene de nuevo gobierno para Estados Unidos. Con la duda, ¿no? Y el temor de que Donald Trump pueda ser presidente. Además. Que no es nada fácil. Hillary Clinton ya la conocemos, tampoco fácil, pero Donald Trump, que es un hombre, un empresario, muy mediático, muy fascista, xenófobo, que le encantan los muros. Pero además no siempre es predecible. No Donald siempre es predecible. Trump. Es peligroso. Es peligroso. Por ende es peligroso. Apoyó a los demócratas, pero ahora está siendo parte de la campaña de los republicanos, que no lo quieren mucho, pero lo tienen ahí por alguna necesidad económica, ¿verdad? A Donald Trump. Y tenemos ese decreto firmado, ratificado. Así que hay que estar mosca. Por eso el pueblo tiene que levantarse nuevamente en contra de esa política imperialista. No estamos jugando carritos, no se trata de un decreto firmado y ya, no es un simple documento. Por eso el presidente ayer, Jessica, decía, bueno, hay que salir a explicar, ¿no?, lo que significa el decreto Barack Obama. Bueno, que una de las cosas es la intervención, ¿verdad?, total de nuestra patria. Ya lo hemos visto, casos recientes, ahí tienen a Siria, cómo le metieron hasta terroristas, Libia, cómo la destruyeron, Irak, Afganistán, países cercanos, bueno, el propio Puerto Rico está invadido, ¿no?, por los Estados Unidos. A ellos no le firmaron un decreto, sino que se lo anexionaron y todo. Fue peor. Bueno, los países de Centroamérica, todos los años que pasaron con esas acciones violentas que sacaban a los gobiernos así, sin mediar palabras, con bombardeos, con cualquier cantidad de cosas, el Chile de Allende. Nosotros aquí que vivimos todo lo que significó el Plan Cóndor, que está siendo reeditado. Ese Plan Cóndor todavía está activo, o sea, no crean que se acabó el Plan Cóndor, porque sí, no, ese Plan Cóndor sigue existiendo, es un guión renovado porque ahora se ajustó a nuevas tecnologías. El presidente Maduro ayer, desde el Panteón Nacional, en ese acto antiimperialista, anunció el retiro del encargado de negocios de Venezuela en Washington y otras medidas diplomáticas en respuesta a esta renovación de ese decreto imperial. Yo he tomado la decisión, luego de 18 meses, de retirar a nuestro embajador, que ha venido ejerciendo el papel de encargado de negocios en Washington, el licenciado Maximilian Arbeláez, como encargado de negocios, y regresarlo a nuestra capital, a Caracas. Retirarlo ya de la embajada ya en Washington. Si no quieren nada con nosotros, bueno, la Venezuela Bolivariana retira a su embajador de Washington. Y la canciller de la República Bolivariana de Venezuela tiene instrucciones precisas dentro del plan de defensa de Venezuela, de defensa de nuestra dignidad en el campo diplomático, político, cultural, nacional, internacional. Tiene instrucciones precisas para en las próximas semanas dar los pasos desde la Cancillería para defender la patria, nuestro decoro, nuestro honor, nuestra dignidad, y tomar las medidas que en su oportunidad se irán anunciando para responder y rechazar el anuncio de la renovación de esta agresión. Bueno, ahí está. Maduro hacía énfasis en que el presidente Barack Obama, con este tipo de accionar, está dejando un legado perverso, también en referencia a eso que estamos comentando, ¿no? Le deja las puertas abiertas también a quien vaya a ser el nuevo mandatario de los Estados Unidos, de ya tener un decreto firmado, prorrogado por un año más, que seguramente sea quien sea, sea Hillary Clinton o sea Donald Trump, van a querer ratificarlo y van a usarlo también como herramienta contra Venezuela. Recordemos, Hillary Clinton fue una de las principales impulsoras de esa invasión que se dio contra Libia, de ese asesinato a Muammar al-Gaddafi, y Donald Trump no se queda atrás tampoco en sus políticas guerreristas o de rechazo, sobre todo a países latinoamericanos y a países que están viviendo procesos, ¿no?, de cambio. Entonces, bueno, vamos a ponerle el ojo también a quién va a asumir esa nueva gestión estadounidense y cómo lo va a hacer. El presidente Nicolás Maduro informaba sobre la activación precisamente de un plan integral para denunciar nuevamente ante organismos internacionales esta arremetida contra Venezuela. Ayer, anoche, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la ALBA, reiteró nuevamente su rechazo a esta decisión. Ya van varios presidentes que se manifiestan otra vez en rechazo a esta prórroga del decreto, y ahora vamos a ir ante organismos internacionales. He aprobado un plan integral que me ha presentado el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, la Canciller de la República, el alto mando político, un plan especial de denuncia de este decreto a nivel internacional en todos los organismos, y vamos a configurar un eje de fuerzas internacional para llevar a todos los foros internacionales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, la demanda con el apoyo de los gobiernos y pueblos del mundo para que este decreto, más temprano que tarde, en el transcurso de los años de lucha que nos tocan, sea derogado y sea sacado definitivamente de la historia de amenazas del imperio estadounidense contra Venezuela. También el primer mandatario nacional informó sobre la activación de un plan nacional para impulsar la conciencia en todo nuestro país sobre esta amenaza imperialista. He aprobado un plan nacional para que sea llevado a todas las escuelas, liceos, universidades, fábricas. No descansemos al lado de nuestro trabajo de sembrar en la agricultura urbana, al lado de esos trabajos que son los prioritarios. Vamos a tomar todas las organizaciones sociales, todos, este tema como un tema fuerza. Grandes tareas tenemos hacia adelante. Un plan nacional de denuncia. Ese plan nacional arranca el próximo sábado 12 de marzo, rumbo a la conmemoración del 13 y 14 de abril, día de resurrección popular, día de contragolpe victorioso, día de Chávez. Del 12 de marzo al 14 de abril, a movilizar la conciencia nacional, internacional. Bueno, ahí está, hay dos llamados entonces para este fin de semana. Uno es a movilizarse en contra de ese decreto emitido o ratificado por el presidente Barack Obama, y la otra, como ustedes escuchaban, seguir trabajando en nuestras actividades cotidianas y recordando además que los fines de semana son días dedicados de lleno a ese plan de siembra en todo nuestro país. Escuchemos. El próximo sábado se está convocando una movilización de todas las fuerzas sociales, políticas, y yo me sumo a la convocatoria y convoco a toda Venezuela a una gran movilización para decirle no al decreto de Obama, para decirle no a la agresión imperialista, para decirle no al irrespeto a Venezuela. No, no, no, mil veces no. Aceptamos imposiciones y agresiones, movilizaciones, demostración de fuerza, de moral, de lucha, unir fuerzas en cada liceo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también, Jessica, destacó la necesidad de levantarse contra esta arremetida imperialista de los Estados Unidos sobre los gobiernos progresistas de América Latina. Por eso este fin de semana, como escuchaban, va a haber una gran movilización. Este sábado 12 va a haber una gran movilización. Hay que esperar allí todas las directrices, ¿no? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Desde dónde vamos a marchar? Todo eso, porque creo que es importantísimo que el gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta que con nosotros no estamos dormidos, ni nos vamos a dejar invadir, ni vamos a permitir que esas botas gringa pisa suelo venezolano. Escuchemos al presidente nacional. La embajada de Estados Unidos es el epicentro de todas las conspiraciones. Ahora acusan a Evo de corrupto. Es el nuevo expediente. Ya no somos terroristas, ya no somos comunistas, ya no comemos niños. Ahora los expedientes son de corrupción y narcotráfico. El mismo guión de la derecha venezolana. Ese es el legado de Obama, la conspiración permanente que intentó derrocar y asesinar al presidente Rafael Correa, derrotada por el pueblo en la calle. Y la conspiración y la amenaza contra el presidente Correa de manera permanente. ¿Cuál es el legado de Obama? La conspiración contra el proceso que lideró Néstor Kirchner, nuestra amada líder suramericana, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí están las consecuencias. Y quién duda que fue el gobierno de Estados Unidos quien hizo una guerra internacional contra la economía, las finanzas argentinas, contra el pueblo argentino y contra la presidenta Cristina. Y ahora amenazan con enjuiciar, inhabilitar y encarcelar a la presidenta Cristina Fernández. Si tocan a Cristina, nos tocan a todos los latinoamericanos. Y debemos reaccionar como un solo hombre. América Latina debe reaccionar frente a esta arremetida de la conspiración de la derecha y el imperialismo. Bueno, ahí está, ¿no? Más claro, imposible. Y además hay que analizar también el juego que está haciendo la mediática con este tema. Fíjense con la fuerza, ¿no? Con la que han señalado, por ejemplo, a Evo Morales de una supuesta corrupción. Uh-huh. Han intentado incluso sacar a la luz pública cosas de la vida privada, ¿no? Sí. Que aunque tú seas un mandatario, que aunque tú tengas un cargo público, tú tienes derecho, ¿no? A tu vida privada y a que no seas atacado. Además por ese tipo de cosas, pero bueno, le ocurrió a Evo, lo mismo están haciendo con Cristina, lo mismo están haciendo incluso con Rafael Correa y todo su debate dentro de las filas de la Fuerza Armada Ecuatoriana, lo mismo están haciendo con Venezuela, ni hablar de lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, es la estrategia, pero la mediática hace énfasis en esto y no dice nada de lo que está ocurriendo en otros países. Ustedes nunca leen a México, ustedes nunca leen a Honduras, ni siquiera el asesinato de una líder como Berta Cáceres. Uh-huh. Ustedes nunca ven reseñada ese tipo de informaciones a Colombia dentro de estos grandes medios, sino que bueno, ellos hacen énfasis es contra nosotros, incluso ante panoramas tan nefastos y tan difíciles de ocultar como el despido de 108 mil trabajadores en apenas 3 meses. de gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué hace la derecha? Dice, no, pero eso es culpa de Cristina Fernández, que tenía unos parásitos trabajando, ¿no? Sí. Y entonces, si en Argentina toman medidas con el tema eléctrico, eso es culpa de Cristina Fernández, que dejó mal el sistema eléctrico. Si se aumentan los precios, eso es culpa de Cristina Fernández, que los tenía muy baratos. Ese es el manejo que hacen las grandes transnacionales de la información respecto a este tema, porque se unen a esa arremetida que existe contra los gobiernos progresistas de nuestra América. El presidente Nicolás Maduro precisamente apoyaba y rechazaba el apoyo que esta ultraderecha le está dando también a este decreto prorrogado por Barack Obama. Pero si algún día ocurriera una agresión, ya no económica, ya no psicológica, alguna agresión violenta contra Venezuela, producto de este decreto de agresión que prepara las condiciones para actuar contra Venezuela más allá de lo político y diplomático, no seríamos los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, los que daríamos un paso atrás, saldríamos nosotros con la moral de los tiempos y el espíritu rebelde de Guaycaipuro a defender estas tierras y a ganar estas tierras nuevamente para las generaciones futuras, que no vayan a creer en los pitiyanquis y estos sectores que han alentado este decreto. Este decreto fue solicitado por la derecha oligárquica, este decreto fue avalado por ellos. Yo sé exactamente quién fue el dirigente de la oposición que fue consultado al máximo nivel de consultas que se hacen ellos entre yanquis y pitiyanquis, y dio la luz verde para que se hiciera. Bueno, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro. También vamos a escuchar otro tema sobre Venezuela. Se va a implementar un nuevo sistema cambiario a partir del día de hoy, un sistema que tiene, ¿verdad?, el dólar protegido y un dólar flotante o fluctuante. Ayer el vicepresidente sectorial de Economía, Miguel Pérez Abad, anunciaba ese nuevo sistema cambiario que va a regir para el año 2016. Estuvo allí nuestra compañera Amarelis Volcán, que nos trae la siguiente información. Desde la sede del Banco Central de Venezuela, el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, informó los detalles acerca del nuevo sistema cambiario que tiene por objetivo proteger a las familias venezolanas y al sector productivo de la nación. Dos tipos de cambios están contemplados para poner en marcha este nuevo sistema. Un tipo de cambio protegido, denominado el DIPRO, dirigido únicamente a bienes y servicios y remesas identificadas como prioritarias. Iniciará con una cotización de 10 bolívares por dólar y se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales. Este tipo de cambio, esta tasa de cambio, busca preservar y proteger a la familia venezolana, a los sectores productivos, sobre todo en sector de alimentos y el sector de farmacia, que están contemplados dentro del Plan 50. Explicó el vicepresidente de Economía Sectorial Pérez Abad sobre el segundo tipo de cambio llamado DICON, el cual será complementario para todas las transacciones no incluidas en el sistema de cambio protegido. Un segundo tipo de cambio, lo que hemos denominado como el tipo de cambio complementario, el DICON, que regirá para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará según la dinámica económica del país. Finalmente, el representante de la cartera de economía del país expresó que Venezuela posee suficientes activos y capacidades para salir adelante ante la caída de los precios del petróleo. Venezuela tiene suficientes activos y capacidades para salir adelante. Tenemos un problema de flujo de caja que nos obliga, bueno, a crear y a recrear la manera en que vamos a desarrollar la economía nacional. Reportó Amarelis Volcán para la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Bueno, sobre ese tema ya vamos a hablar en el próximo bloque para que tengamos todas las explicaciones necesarias. Si usted tiene alguna duda, nos escribe y entonces el entrevistado que tenemos por allí para, claro, el próximo bloque. Pueden ir haciéndole una vez si tienen alguna pregunta respecto a todos estos anuncios económicos. Bueno, pueden irnos enviando por mensajito 0412-732-4070 y entonces allí lo conversamos con alguien que sabe un poco más de esto que nosotros. Vamos a escuchar también a Héctor Rodríguez antes de irnos a la pausa, jefe del bloque de la patria dentro de la Asamblea Nacional. Asistió el día de ayer a la Fiscalía General de la República para denunciar a este señor, Américo de Gracia, que también es diputado, el que ha estado hablando sobre el tema del Estado Bolívar, de Tumeremo. Fue el primero que lanzó allí una información que no era confirmada, que está siendo investigada en estos momentos, y saludamos, ¿no?, la rapidez con la que también el Estado venezolano está actuando en este caso. Pero entonces Américo de Gracia fue denunciado ante la Fiscalía por Héctor Rodríguez por difamación. Rodríguez expresó el día de ayer que las falsas acusaciones donde involucran a su familia representan el tipo de política que practica la derecha. Tenemos el recibido de la denuncia que hemos presentado hoy a la fiscal general contra el diputado Américo de Gracia, que como ustedes saben, el día de ayer acusó a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, difamándolo, haciéndoles daño moral de un hecho que es totalmente falso. Yo ayer lo reté a que presentara una sola prueba sobre lo que él estaba afirmando, que si así lo hacía, yo con mucho gusto ponía mi cargo a la orden, pero que de lo contrario le exigía que fuese él quien se retractase, quien pusiese su caso a la orden. Yo sé que no lo va a hacer y tiene que ver, bueno, con la dimensión ética que los políticos le damos a nuestra vocería. Lamentablemente algunos políticos creen que la política les permite ser totalmente irresponsables. Es la vieja forma de hacer la política. Es la vieja forma, la forma adeca de hacer la política, de la mentira, de la trampa. Es la forma de hacer la política que le da asco a la mayoría de los venezolanos. Chávez nos enseñó a una forma distinta, a elevar la política, a hacer la política más humana. Y es el llamado que yo hago a todos los dirigentes, chavistas, de opositor, a que no pongamos la política en el fondo del barro, a que la elevemos como nos enseñó Chávez. Bueno, está Héctor Rodríguez, que también Jessica destacó que la derecha llegó a la Asamblea Nacional a través de mentiras y aún no ha hecho nada en beneficio del pueblo. Por ahí lo único que hacen es pararse ahí en ese podio a lanzar y hablar y hablar y puro bla bla bla. Ayer ustedes vieron eso. Ayer era el supuesto homenaje de ellos al Día de la Mujer. Horrible. Y entonces se llevaron a María Corina, la otra señora. ¿Cómo se llama? La señora que ya... Bueno... La señora. Pero era además una cosa hasta de muy burguesa, ¿no? Sí, muy... cuando uno en la universidad uno se pone con esto del análisis del discurso y entonces uno empieza a chequear todos esos detallitos, los colores de la ropa, la gestualidad, no sé qué, todo eso influye, ¿no? Comunicacionalmente, en la vida cotidiana. Y ustedes veían eso y ustedes decían, pero ¿cuántas mujeres de este país, de Venezuela, realmente se sentirán identificadas con esos personajes que están allí en la Asamblea Nacional? Y no es una cosa únicamente física, no tiene nada que ver con eso, no es que si las personas eran blancas, morenitas, es una cuestión de actitud, o sea, es una cuestión de cómo se encara la vida. Entonces, la mayoría de las mujeres venezolanas no siente realmente ningún tipo de identificación con esos personajes que fueron a la Asamblea Nacional supuestamente a representar a las mujeres de Venezuela, sí, pero que no se parecen ni en historia de vida, ni en forma de encarar el día a día a las mujeres venezolanas. No, y además que vienen, o sea, representan a un sector, ¿no? Al sector burgués. Muy reducido. También fue una joven representante, según lo que ellos decían, de los pueblos indígenas del estado Bolívar, Amazonas, creo que era, de Amazonas. Uh-huh. Y entonces, la actitud era muy burguesa, ¿no? No era, tú decías, bueno, está bien, yo puedo respetar y respeto, ¿no? Toda la cosmología indígena y todo esto, pero no, a mí no me pareció en ningún momento que tuviera realmente una conexión a mí. Mi opinión muy personal, realmente una conexión ancestral, ¿no? O sea, la actitud, la forma en cómo ella se expresaba. Está bien, puede ser que ella sea allá del estado Amazonas, pero no estoy muy segura si la conocen los propios pueblos originarios del estado Amazonas. Pero está bien, pues eso es su estilo burgués de representar a la mujer. Se me acaba de olvidar el nombre de la señora, que es bien recalcitrante, además. Lo que pasa es que ya no da para que hable mucho. Ustedes seguro, si vieron la asamblea, nos van a ayudar a recordarla, pero yo me acuerdo de ella cuando estaba muy, muy chamita, ¿no? Y todavía la señora por ahí decía sus cosas. Bueno, hay que estar pendientes, ¿no? De lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional y cómo ellos presentan a la mujer, ¿no? La mujer es la cosificación, la mujer es la que está en la casa, la mujer es, por ejemplo, Isabel María Corina, Carmona, Isabel Carmona, Michelle Giraud, Nora Bracho, Mauriber Baloa, María Corina Machado. Y estaba por ahí. Creo que la negaron, ¿ves? Sí, lo ocultaron. Lo ocultaron. Ya la encontraremos. Mira, en cualquier momento se me va a activar los recuerdos y voy a decir su nombre o algún usuario nos va a recordar. Y está esa cuestión, la presentan a la mujer como la María Corina, ¿no? La tipa bien vestida, tal, no sé qué, que habla así, ay, ¿no? Y que ella quiere ser presidenta y Ramos Alú con esa cara de, bueno, ¿hasta cuándo? Escuchamos uno más de Héctor Rodríguez, vamos a la pausa. El parlamentario revolucionario se refirió a la situación de Tumeremo e hizo un llamado a no utilizar políticamente este acontecimiento. Ellos el domingo cumplieron 3 meses haber sido electos, el 6 de diciembre.

un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano, en democracia. Todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Ya sé que tú no me quieres, ya sé que no te hago falta, y si no pertenezco yo a tu vida, ya lo entendí. En fin, escribo esta carta de mi alma decepcionada. Si no pertenezco yo a tu vida, ya lo entendí. Me paso los días perdida en el pensamiento, viviendo, muriendo poco a poco. En fin, bueno, un tema ahí medio de despecho, ¿eh? Eso no lo regaló Mercedes, pero es con estilo Tex-Mex y cumbia a las 8:37 minutos de la mañana sonando acá en la Radio del Sur. Mira, aquí nos recordó Ricardo Suárez, Isabel Carmona, yo no sé si usted lo había nombrado, Isabel, pero era la señora que estaba ayer ahí. Sí. Es madre de un ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Andrés Pérez, investigado por Megaguiso. Además. Y ella es, creo que es la representante de Acción Democrática, ¿no? Presidenta. Ajá. ¿O fue? No o sé. Es. No estoy, bueno, no sé, porque seguro. Entre Ramos Alú y eso, parece que tenían lío. Sí, él es el secretario general y ella creo que es la presidenta de Acción Democrática. Sí, chica, está en la Junta Directiva y ejerce como presidenta. Ajá. De Acción Democrática. Muchas gracias, Ricardo. Carmona de Serra. Viste, siempre hay un usuario que no, y aparte nos da datos. El hijo metió en corrupción. Megaguisos. Berro, cantidad de cirugía tiene esa señora. Bueno. Bueno, hay una noticia bonita el día de hoy porque Bueno, y esto ya es noticia, ¿no? Pero lo estamos esperando. Sí. En el sur y en los Andes venezolanos hay unas lloviznitas, unas lluvias débiles allí, pero ya está apareciendo el agüita caída del cielo. En el Vigía estado Mérida está lloviendo, estamos viendo las fotos, y los usuarios que andan por allí pueden también contarnos eso. Bueno, vengan esos cuentos, porque estamos esperando la lluvia en nuestro país. Queremos combatir, dejar atrás ese fenómeno El Niño. Necesitamos además el agua para nuestra siembra. Así que bueno, hoy en los Andes, en Táchira, Mérida, Trujillo y también por allí por el estado Amazonas están cayendo unas lluviecitas débiles, pero bueno, ahí van. Ahí van. Aquí en Caracas ayer en el oeste había una brumita así como sí, que iba a llover. Sí, había como una garúa, así que tú crees que sí. Y el cielo se pone gris, así que por ahí va el tema del cielo. Intentando también que llueva, ¿no? Tampoco que se vaya a volver una tempestad, ¿no? Pero bueno, necesitamos eso. Y más allá de esa lluvia, la solicitud de nosotros como pueblo, ¿no? El resguardo también de nuestro sistema de agua, distribución de agua. Cuidemos nuestras tuberías, cerremos los chorros, mantengamos esa protección, no solamente de depender de la lluvia, ¿no? Sino también nosotros generar conciencia y tomar acciones para preservar nuestro sistema, que por ahora está manejado desde las hidroeléctricas, ¿no? El tema eléctrico está conectado con el agua y muchas veces nosotros usamos demasiada luz. A veces tenemos las luces todas de la casa prendida cuando estamos en el cuarto, por ejemplo. Si no, necesitamos tener todas esas luces encendidas, el agua hay que ahorrarla, porque si no, bueno, padecemos este tipo de consecuencias. Estábamos conversando, empezando el programa, sobre los temas del día de hoy. Uno de ellos, el tipo de cambio en Venezuela, ha sido la noticia económica de estas horas. Dos tipos de cambios, se han reducido a dos tipos de cambios este sistema. El presidente hace unas semanas había adelantado parte de la información. El DIPRO y el DICO son los nuevos tipos de cambio que tendrá nuestro país, un sistema protegido, un sistema con flotante complementario que va a estar allí acompañando todo el proceso de reestructuración económica del país. Estuvo el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, haciendo la información sobre cómo va a funcionar, dejando atrás el SICAT y el CIMADI, y que tiene como objetivo, decía el propio vicepresidente y ministro, proteger a las familias venezolanas. Vamos a tratar de entender cómo actuarán o cómo se seguirán actuando este sistema en función a los 14 motores que se han activado en nuestro país. ¿Cómo se va a generar divisas, no? Que es una de las preguntas que muchos usuarios se hacen, entendiendo que, bueno, el petróleo venezolano ha bajado a 24, 26 en estas horas, por estas horas, y se ha mantenido en esa franja. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que hay que generar nuestras propias divisas más allá de la inversión que se ha hecho desde PDVSA, pues que es la filial venezolana que mayormente durante todas estas décadas ha generado esa entrada de divisas al país. Tratemos de entender esta nueva dinámica económica que se vive en Venezuela. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a nuestro amigo y compañero, amigo también de la Radio del Sur, Tony Bosa, con quien vamos a abordar este tema económico. Tony, ¿cómo estás? Buen día. ¿Nos escuchas, Tony? Parece que tenemos ahí una fallita con el teléfono, Jessica. Pero ya vamos a retomar la comunicación. Importante, ¿no? Entender que hay dos sistemas. Uno que mantiene, Jessica, que pasó de 6.30 a 10 bolívares por dólar. Ese es el sistema que es protegido, que tiene toda una gama de productos que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cultura, el deporte, las investigaciones científicas, que tiene que ver con las pensiones, con pensionados y pensionadas, que tiene que ver con casos especiales abordados desde la urgencia o la emergencia económica, que mantiene pues esa garantía de un dólar a precio justo para resguardar al pueblo venezolano, y un dólar que va a ser flotante o fluctuante dentro del mercado y que va a ser para otro tipo de cosas, viajar al exterior, compras externas de otros rubros que usted no va a comprar bajo la modalidad del dólar protegido. Entonces, bueno, ya dentro de unos minutitos Tony nos lo va a explicar. Pero bueno, fue interesante, ¿no? Parte de las declaraciones que el día de ayer nos ofrecía el ministro y también vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, al respecto. Bueno, así fue, ¿no? Ayer se dieron anuncios respecto al tipo de divisa protegida, llamada DIPRO, y al tipo de divisa complementaria, que es la divisa fluctuante, que es la divisa que se llama DICOM, precisamente. se volvió a reiterar que la divisa protegida que ha iniciado en 10 bolívares va a quedar reservada para las cosas de impacto social, es decir, rubros esenciales para nosotros como pueblo, entiéndase alimentos, entiéndase medicina y toda la materia prima que se produce en nuestro país. También, por supuesto, estas divisas están destinadas al pago de pensiones, a las jubilaciones, también se toma en cuenta el sector salud, cultura, deporte, investigaciones científicas y casos de especial urgencia que también son evaluados por el equipo de gobierno. También, además, están las divisas correspondientes al ámbito académico. Y hay otras divisas complementarias que están comenzando en 200 bolívares, que son las divisas que han quedado, por ejemplo, para los viajes al exterior, ese cupo viajero que la gente le solicita al Estado, y también, por supuesto, para la operación de ventas de divisas dirigidas a la exportación y venta de hidrocarburos. Se ha dicho ayer, se ha hecho bastante énfasis en que se sigue garantizando las divisas para los estudiantes venezolanos que están en el exterior, y también se sigue garantizando las divisas para todos esos productos básicos que requerimos en nuestro país y que en estos momentos son prioridad. Se mantienen además los procedimientos establecidos en la providencia 011 del CENCOES en su artículo 2, que dice que quedan sujetas a la normativa las personas naturales que se encuentren legalmente residenciadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que requieran autorización para, uno, adquisición de divisas en efectivo. Esto en cuanto al sistema complementario que tú hablabas, Jessica, la adquisición de divisas en efectivo con ocasión del viaje del exterior, solo para niños, niñas y adolescentes. La dos, realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el exterior con ocasión de viajes al exterior. Y la tres, realizar pagos de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el exterior. La tasa DICOM, que es la tasa de divisas complementarias, que además se mueve, ¿no?, dentro de una banda en función de lo que el mercado establezca. La tasa DICOM incluirá venta de divisas efectuadas a las representaciones diplomáticas, también operaciones de exportación y venta de hidrocarburos. Empresas básicas también podrán vender y comprar allí, procesos de importaciones, pago de aduanas, entre otras. Estamos teniendo problemas allí con la comunicación. Ernesto García Uribe está haciendo todo lo posible para retomar el contacto con Tony Bosa para que usted haga sus preguntas, podamos, ojalá caiga. Ayer hablamos con Tony, estaba muy, muy dispuesto a conversar con nosotros. Pero bueno, parte de esa información está en nuestro portal web www.laredelsur.com.ve, por si usted tiene algún tipo de duda. No hay nada, digamos, difícil de entender en cuanto a esto. Lo que sí es necesario evaluar, y por eso queremos hacer ese contacto, evaluar cómo las empresas, ¿verdad?, las empresas del Estado, las empresas privadas, la gente que tiene por allí sus dólares fuera del país, puede ser partícipe de este nuevo modelo, de este sistema cambiario que asumió, absorbió y propició el gobierno nacional para acompañar la política económica actual. ¿No? Recuerden ustedes que nuestra recaudación o nuestra absorción de dólares desde Petróleos de Venezuela ha venido mermando producto de la caída de los precios del petróleo. No sé si ustedes vieron esas láminas que presentó hace unos días atrás el presidente Nicolás Maduro, que bueno, mostró cómo cayó la adquisición o la generación, mejor dicho, de dólares de petróleo de Venezuela en nuestro país. Nosotros nos acostumbramos a un petróleo en 100, ¿verdad? Y eso generó que muchas empresas parasitarias, porque no producían sino que importaban, se apropiasen o solicitasen constantemente dólares al Estado. El Estado les proveía esos dólares muy baratos y ellos lo que hacían era con esos dólares importar productos, no producir ni generar materias primas para producir aquí. En la mayoría de los casos no era así, sino que se traían los productos ya procesados, se le ponían bonito y se ponían acá en el mercado venezolano, y eso generaba que usted comprase muchas veces por encima del precio. Ha generado eso, ¿no? Porque ellos juegan con el tema del dólar paralelo. Compraban a 6.30 ese dólar en el Banco Central, importaban productos, y en vez de marcar el precio, porque bueno, también hubo allí una falla pues de control por parte del Estado de esas empresas, en vez de marcar el producto con la ganancia justa a ese precio, porque le estaban dando un dólar en la otra banda a 6:30, ellos aplicaban las políticas que le imponen desde Washington, y algunos grupos desde esa página, ese portal y ese grupo de cerebros economistas por ahí, lacayos al imperio, de Dollar Today. Entonces jugaban incluso con la estabilidad del bolívar, la moneda, de la moneda venezolana, para que constantemente se devalúe. Es parte de la política que ellos han venido aplicando. Necesitamos entender cómo, a través de este nuevo sistema que se está aplicando, ya no tanto el sistema protegido, que ya lo conocemos, lo manejamos, lo que hizo fue llevarse a 10 bolívares por dólar, ese sistema, para seguir garantizándole a usted y a todos nosotros, garantizándonos la salud, la educación, la alimentación, a través de las políticas complementarias con los 14 motores, sino también entender cómo hacemos atractivo para esos sectores que generan divisas la inversión plena en nuestro país con esos dólares, ¿no? Que se lo traiga, decía el presidente. Hay que traer esos dólares al país, muchas empresas que lo están produciendo fuera del país y no lo están invirtiendo acá. Entonces hay varios mecanismos, y además cómo va a participar también Petróleos de Venezuela con este nuevo sistema que se está implementando. Tenemos ahí dificultades, ¿verdad? Sí, vamos a intentar retomarla para el regreso de la pausa, y vamos a ver qué nos dicen los usuarios, que seguro también tienen comentarios sobre estas medidas. Aquí hay un usuario que por lo menos hace una crítica, ¿no? Dice Zulaiba Venezuela. Dice, estudiantes en el exterior usan divisas para defraudar al Estado, servir a otro país. ¿Cuál es el beneficio para Venezuela? Se pregunta Zula. Ojo, yo ayer lo decía, hay que chequear eso, ¿no? Recordemos que ya nosotros pasábamos por eso de que tenemos no sé cuántos estudiantes en Irlanda y que están haciendo un cursito allí. No, y se van, sí, a hacer cursos de inglés. ¿Usted se acuerda cuando se denunció eso de los cursos de inglés? Sí, y entonces no rinden cuentas de eso, tú no sabes cuánto es que dura ese cursito, ni siquiera sabes si realmente lo están haciendo, cuáles son sus calificaciones. Y además, cuando el Estado te otorga a ti una beca, te otorga a ti unas preferencias para que tú viajes a estudiar afuera, es para que tú te regreses al Estado y contribuyas con ese conocimiento que tú adquiriste. Por ejemplo, cuando uno manda a jóvenes a prepararse en especialidades médicas, es porque el país lo necesita. Usted se devuelve con su especialidad médica porque su Estado le pagó esa especialización, y usted contribuye aquí con un tiempo de trabajo, a enseñarle a otras personas, a colaborar con ese Estado que le pagó a usted esos estudios. Ay, bueno, usted después decide, ¿no? Pero hay un lapso en que tú tienes que venir a darle esos conocimientos a tu país, y debería ser, ni siquiera debería estar establecido, está establecido, pero debería ser hasta un tema de conciencia, ¿no? O sea, de que tú quieres realmente retribuir todo eso que te dieron, que tú aprendiste, que tú adquiriste, precisamente, bueno, al país que te lo dio, y que te lo dio porque lo necesita, ¿no? Es triste, ¿no? Que tengamos que hacer todo el tiempo de policía sobre la sociedad, ¿no? Un Estado revolucionario se hará Estado revolucionario cuando la gente tome conciencia y tenga la ética, la moral para responder sin ejecutar prácticas corruptas, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, agarraba sus cupos que les daba el Estado, que no era una obligación del Estado, pero bueno, se hacía así y se decidió hacer así, se le establecía un cierto cupo para viajar a un país, la gente agarraba, vendía esos cupos, ¿verdad? Y generaba también un acto de corrupción, porque traían esos dólares al país, primero se los quitaban al Banco Central, ¿no? A Petróleos de Venezuela, que es la que estaba generando mayoritariamente esos dólares. Se los quitaban ahí porque, bueno, lo recibía porque el Estado se los otorgó y ellos lo pagaron. Y agarraban esos dólares y lo metían en el mercado paralelo. Fortalecieron el mercado paralelo por unos billetes, ¿verdad? Por bolívares, para hacer otra vez lo mismo. O sea, es una maquinita, ¿no? Que hay ahí. Más las empresas de maletín que poco a poco fueron descubiertas. Y eso todo fue generado también, Jessica, por una falta de control nuestro como Estado. Pero es triste que nosotros tengamos que estar encima incluso de esos estudiantes, o incluso persiguiendo a las personas, porque los empresarios, obviamente usted tiene que montarle el ojo a las empresas que reciben esos dólares. Uno tiene que montarle el ojo, pues, porque son empresas, son instituciones. Uno tiene que saber, si yo te di a ti, Polar, tantos dólares, millones de dólares, para que tú invirtieras, yo tengo que saber, bueno, en qué dos invirtió usted. Pero una persona, un individuo, que lo único que quiere es, por ejemplo, irse de viaje, pues, pero resulta que cae en ese aparato de corrupción y vende sus cupos, da lástima y da dolor que entonces tengan que caerle una policía, una investigación, porque esa persona decidió caer en ese otro panorama, ¿no? De venta de dólares, venta de cupos, compre no sé qué y fortalecimiento del mercado paralelo. Debería haber, deberíamos ser un poco más conscientes de eso. Dice Ricardo Suárez, leemos mensajitos. Familiares míos están molestos, ya no pueden salir a buscar dólares para venir a venderlos a precio dólar today. Punto a favor. Bueno, ahí está, ¿no? Y todos conocemos además gente que está afuera. Uh-huh. Y que en realidad hasta el papelito que meten de que están estudiando es falso. Sí. Y se quedan 10, 15 años viviendo con divisas del Estado venezolano. Hay que ser un poquito más responsables ante la vida, además, porque usted no tiene por qué ser tampoco un mantenido del Estado venezolano por hacer absolutamente nada. Aquí también nos escriben, muy buenos días, chicas. Quisieron montarnos en una olla con lo de Tumeremos. Sabemos que hay en esa entidad y qué es lo que hay allí con esas mafias del oro. Por aquí también nos escriben en otro mensajito, ¿por qué será que los bachaqueros siguen como si nada en Catia? Esto se le está escapando de la mano a las autoridades, hay negligencia para abordar este tema, para intervenir, dice aquí Luis. Por acá también nos escriben en otro mensajito, muy buenos días, por favor, nosotros los trabajadores despedidos del INAS queremos que nos acepten un reenganche, dice Gabriel en este mensaje. Aquí también nos escriben, muy buenos días, mis lindas, pa'lante, nos dicen en este mensajito, chévere. Por aquí también nos escriben, feliz día y mañana para ustedes, mujeres de la patria. Gracias. Un abrazo. Acá también nos mandan, muy buenos días, señoritas, hay que prepararse para ese golpe de estado que quiere dar la oposición y los del imperio, pero una vez más van a ser derrotados porque este pueblo es patriota. Uh-huh. Acá también nos dicen, con el nuevo tipo de cambio, los raspacupo, ahora serán exclusivamente estudiantes, pensionados y jubilados. Pregunto, ¿se debe verificar o se ha verificado acaso el porcentaje de estudiantes en el extranjero? No necesitan esas divisas, por ejemplo, trabajan o sus padres también viven afuera. ¿Qué es lo que hacen esos estudiantes? ¿Realmente le retribuyen algo al Estado luego de ser graduados y por haber tenido ese beneficio? Se pregunta Freddy desde Baruta, más o menos la misma tónica de lo que aquí estamos conversando. También nos dicen por acá, muy buenos días, lindas, ¿cómo están? Exigimos al señor Premio Nobel de la Paz que respete a nuestro pueblo y elimine ese decreto, somos libres. Y lo de la bucetica del chofer que siempre dice fino, dice Miguel Ángel. Se burla, vale, del chofer de nuestra promo. Por aquí también dice, muy buenos días, es José Garrido desde la central Tacarigua. Si la oposición ama tanto a Obama, ¿por qué no se van para Estados Unidos y dejan en Venezuela a los que amamos, a nuestro país y a la paz? Aquí una también más. Nos dicen, mis bellas, muy feliz día, es Ali Ordaz, les escribo desde Puerto La Cruz. Las carmelitas hasta el Consejo Comunal aquí pasaron a ser corruptos y no hay castigo con eso. Bueno, sigan escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientras@gmail.com. Vamos a la pausa, viene el avance informativo y en un ratico leemos su mensaje, escuchamos música, intentamos seguir llamando allí a nuestro pana Tony Bosa. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Vete de aquí, no puedo más. No me provoques, no me destroces el corazón, que me muero. Ay, siente la vibración, como sube y baja mi corazón. Mira cómo sudo, mira cómo tiemblo cuando te tengo a mi lado. Me quema el fuego, me arde la piel. Ya no te puedo ver y no te puedo tocar. Y tú no sabes que tú me provocas y me haces vibrar. We'll be right back. escuchando parte de ese tema del Gran Combo, No Juegues con Fuego. Vamos a adelantar todas las llamadas para ver si entran todos los temas. Vamos a ir desde ya, Jessica, a Colombia. Ustedes saben que hubo un asesinato del líder campesino al norte de Colombia, el defensor de los derechos humanos, William Castillo Chima, líder comunitario, fundador y tesorero de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Huamocó, en Aeramigua. Fue asesinado esta semana, el lunes 7 de marzo, en el municipio de El Bagre, Antioquia. William Castillo también era parte del movimiento político Marcha Patriótica y la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares. Vamos hasta Colombia. Hoy va a ser, me comentaban los compañeros colombianos, hoy va a ser el sepelio, el entierro de este líder comunitario. Hay muchas denuncias sobre este crimen y queremos que ustedes conozcan, ¿no?, de buena fuente, de primera mano, qué es lo que ha ocurrido con este asesinato. Así como nos acercamos al caso de nuestra compañera Berta Cáceres, también aquí cerquita en Colombia pasan casos muy similares. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Mauricio Sánchez, presidente de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Huamocó, donde también militaba este compañero William Castillo. ¿Cómo está, Mauricio? Buen día para usted y bueno, nuestro abrazo desde Venezuela. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos y todas, para todos los radioescuchas venezolanos. Pues sí, este es un golpe muy fuerte para el movimiento social en Colombia, pero bueno, ahí estamos. Hoy es el día del sepelio de nuestro compañero y aquí estamos. Bueno, quisiéramos consultarte, Mauricio, ¿cuáles son las razones por las que ustedes presumen que fue asesinado este compañero William Castillo y cuál es en general, digamos, la existencia, el contexto que ustedes tienen en materia de derechos humanos en Colombia? Bueno, pues nuestro compañero fue asesinado en el ejercicio de los derechos humanos. Fue avaliado en el municipio del Bagre. En ese momento él estaba reunido con una presidenta de una junta de acción comunal dándole asesoría para las discusiones que se están dando a nivel municipal para la construcción del plan, de los planes de desarrollo municipales, y que en estas discusiones tienen que ser los presidentes de junta quienes son los que tienen que dar las discusiones fuertes frente al tema la construcción de los planes de desarrollo municipal. El contexto de Colombia en el tema de derechos humanos es muy, muy lamentable. Existe la retoma de los grupos paramilitares en todas las regiones de Colombia, tanto en Antioquia como en el Putumayo, como en Nariño, como en el norte de Santander. Existe un reencrudecimiento del poderío de estos grupos existentes en Colombia. Consultamos, Mauricio, en torno a este asesinato, ¿cómo ha sido también esa labor, ¿no?, por parte del Estado? Es decir, ¿ha habido algún tipo de acción frente a esas constantes denuncias que ustedes hacen de persecución a los líderes comunitarios, a la lucha que ustedes emprenden, o se encuentran en total abandono sus denuncias? Bueno, como es de expresar, nosotros hemos hecho varias denuncias por parte de a causa pues del accionar de estos grupos paramilitares en nuestra región. Hace unos días denunciábamos el desplazamiento de más de 600 campesinos en el corregimiento de Puerto Claver del municipio del Bagre, Antioquia, donde fueron asesinados también dos compañeros campesinos de la vereda del Coral. Y pues se ha denunciado, pero pues estas denuncias nunca tienen resonancia, nunca tienen, siempre pues el gobierno colombiano no reconoce a los grupos paramilitares, sino que dicen que son bandas criminales, pero que nosotros decimos que son grupos paramilitares que están surgiendo y que están creciendo nuevamente y que nunca han dejado de existir como grupos paramilitares. El contexto en el tema de derechos humanos es muy lamentable, muy preocupante, aparte de lamentable, muy preocupante, porque tenemos que decir que no solamente acá en Antioquia, durante lo que va del mes de marzo, van cuatro compañeros asesinados de Marcha Patriótica. Es una persecución constante, es una estigmatización total al movimiento social marcha patriótica y obviamente a las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que hacemos presencia en las regiones del país. Ahora, Mauricio, yo también quisiera consultarte. ¿Avanza un proceso de paz, de diálogo, de negociaciones entre las Fuerzas Armadas Insurgentes, la FARC y estos distintos grupos, digamos, también el ELN está a punto de sumarse o están en esos intentos con el gobierno? Sin embargo, no se combate o todavía no se toma en cuenta con la misma fuerza ese tema del paramilitarismo que tú denuncias allí. ¿Cuáles son también las propuestas que desde el campesinado, que desde las organizaciones sociales y populares se alzan para atacar esta especie de narcoestado y reinado, ¿no?, por paramilitares en el que ustedes viven? Bueno, pues nosotros vemos con muy buenos ojos y apoyamos los diálogos de negociación en La Habana, pero que desde aquí decimos que no es solamente el estado de violencia que hay en el país, no solamente es entre las FARC y el ejército colombiano, sino que hay otras fuentes de violencia que también hay que entrar y sentar en el diálogo. Estamos escuchando pues que muy corto plazo va a sentarse a la mesa de negociación el ELN. Muy probablemente hacemos el llamado también al grupo del EPL, el Ejército Popular de Liberación, que opera en varias partes del país, para que también se sienten a negociar para que la paz que todos los colombianos y las colombianas anhelamos sea una paz con justicia social y de una verdadera paz, donde porque es lamentable que a estas alturas del proceso de paz, como ya va de avanzado, sigan pasando estos hechos violentos, estos hechos en contra de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y en contra de los defensores de derechos humanos. Nosotros repudiamos todo tipo de violencia, nosotros repudiamos todo tipo de acto de barbarie y calificamos esto como un acto de barbarie, un acto de insensatez por parte de estos grupos paramilitares al asesinar a nuestro compañero. Tenemos que decir que nos preocupa mucho el tema de paz, nos preocupa mucho, nosotros desde acá de Colombia hemos hecho mucho seguimiento al tema de la negociación en La Habana, pues de una u otra manera somos los que vamos a tener que vernos beneficiados o afectados de alguna manera por esta negociación. Entonces, nosotros decimos que todo el pueblo colombiano tiene que estar muy pendiente de estas negociaciones de paz, de estas conversaciones, y decirle al gobierno, al Estado colombiano, pues, que reconozca que hay unos grupos paramilitares que están tomando fuerza y que están haciendo recopando o retomando pues las regiones del país de donde ellos salieron hace unos años. Te consulto algo más, Mauricio, antes de culminar esta comunicación, porque aparte de los grupos paramilitares también están las transnacionales, ¿no? Acciones muy similares hemos visto en Honduras, como las transnacionales a través de distintos sectores terroristas, grupos armados han venido presionando también a distintos líderes comunitarios que se oponen a la imposición de algunas plantas hidroeléctricas, de alguna toma de terrenos, y ese accionar de las transnacionales muy pocos se comenta, ¿no? Desde el Estado, desde los políticos de turno en nuestros países. ¿Ustedes como comunidad han sido víctimas también de algún tipo de presión por parte de estas empresas o tienen información sobre cómo operan ellas dentro de Colombia? Bueno, miren, Guamucó es una región que queda en la parte del sur del departamento de Bolívar y en la parte del Bajo Cauca antioqueño y la parte del nordeste antioqueño. Esta es una región de mucha riqueza aurífera. Existen las minas de oro que han sido explotadas tradicionalmente por los pequeños mineros, pequeños barriqueros que están ejerciendo la actividad minera, y dependen única y exclusivamente de la economía de la explotación minera. Entonces, es una actividad que el Estado la ha calificado como ilegal, nos han calificado como auspiciadores y generadores del terrorismo, cosa que nosotros rechazamos enfáticamente. Rechazamos también el código de minas, la ley 665 del año 2001, donde se criminaliza la actividad minera, y decimos que ese código de minas es anticonstitucional, pues no reconoce la realidad minera del país. Eso fue una copia del código de minas de Canadá, y lo trajeron y lo adaptaron a la intención y a la conveniencia de las empresas multinacionales y por supuesto la de los políticos de turno, como en su momento fue Andrés Pastrana, que fue quien aprobó, en el Congreso de su gobierno fue que se aprobó esta ley, y que en el gobierno de Uribe, los 8 años de Uribe, empezó a funcionar este código. Y nosotros decimos, bueno, todo esto ha sido para que las comunidades mineras de pequeña minería se desplacen, se salgan de sus territorios para poder entregar con mayor facilidad los títulos a las empresas transnacionales. No es ajeno a la realidad del Bajo Cauca, la empresa Mineros S.A., se presume que el 60% de sus acciones son de Álvaro Uribe y su familia, donde han desplazado, donde han asesinado, donde han violentado el derecho de muchos campesinos a lo largo y ancho del río Nechí y el río Cauca, que es donde tiene la mayoría de sus títulos. En este momento existe en esta empresa tiene un proyecto que se llama el proyecto Guamocó, que inició siendo una solicitud de título de 25.000 hectáreas, pero que en este momento no sabemos a ciencia cierta cómo va este proyecto. Y pues que todas estas acciones violentas, todas estas acciones de violencia se están generando para precisamente eso, para entregar las empresas al territorio, las empresas multinacionales. Bien, Mauricio, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo y además, bueno, toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este momento. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes también por el acompañamiento, por la intención, por la buena voluntad de poder darle eco a estos hechos de violencia en Colombia. Muchas gracias allí a Mauricio Sánchez, presidente de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó en Colombia. Bueno, miren todo lo que desencadena, ¿no? El asesinato de un líder comunitario, un joven, William Castillo Chima, fundador y tesorero de esta asociación, estaba en unas actividades y bueno, aparece, ¿no? Asesinado el día lunes. Los familiares y todos los compañeros de William han venido denunciando fuertemente porque quieren desviar, como han hecho con el caso de Berta Cáceres, ¿no? Quieren desviar su asesinato, quieren vincularlo a una acción distinta, ¿no? A la persecución política, a la presencia de esos grupos paramilitares. Y fíjense en cómo se conecta, ¿no? Con la presencia de empresas transnacionales, Jessica, de grupos paramilitares, y con la presencia otra vez de el accionista mayoritario de Colombia y narcoparaco Álvaro Uribe Vélez. Su familia tiene proyectos en esa zona minera que es rica en oro, en Guamocó, y decía el compañero Mauricio Sánchez que esas acciones de violencia se están generando para entregar este territorio. Es así que bueno, parte de lo que se vive en Colombia, y además una manera también de que ustedes vean, ¿no? Donde hay recursos naturales siempre suceden, ¿no? Este tipo de cosas, mafias que se instalan, paramilitares, luchas de poder por el control de esos espacios, a veces a lo interno, a veces con injerencias externas, pero es un poco el panorama, ¿no? Por el que tenemos que pasar los países en algún momento de nuestras historias, que de una u otra manera contamos con recursos y existen pugnas de poder. En este caso, en Colombia ni siquiera existe un Estado que haga una contraloría, que lleve lleve adelante unas investigaciones, que esté pendiente de qué es lo que ocurre allí, sino que, bueno, gobierna un estado totalmente paramilitar, incluso se dan desapariciones forzadas, incursiones, saqueos, asesinatos, o asesinatos con toda una serie de amenazas previas que nadie los atiende, terror que no ocurre absolutamente nada. Terror psicológico. Dicen que marcan los árboles, Jessica, que dice que marcan los árboles, los propios paramilitares, estos grupos, marcan los árboles y dicen, ponte, le quedas poco tiempo, estamos aquí, vamos a asesinar a tal familia. O sea, eso es terror psicológico y el Estado no hace nada, no hace el Estado nada. Colombiano. Y además, bueno, como todas estas familias también se ven obligadas a darle los alimentos que cosechan, a darle de sus propios recursos, ¿no? A alojar incluso o a permitir todo tipo de vejaciones por parte de estos grupos paramilitares sin que el control llegue a esa zona, sin que ocurra absolutamente nada, ¿no? Y eso es parte de lo visible. Sin embargo, imagínense todas esas otras historias que no se dan a conocer a la opinión pública, pero que ocurren en Colombia y que las conversamos aquí en la Radio del Sur y que las damos a conocer aquí en Venezuela, y que hay algunos países de Latinoamérica que están al tanto, que tienen medios haciendo la labor, pero que dentro de los grupos mediáticos corporativos en Colombia esto no sale, que además recordemos, medios que pertenecen a la familia del señor Juan Manuel Santos, medios que también están ligados con la extrema derecha y donde estas realidades jamás se van a evidenciar. Vamos a leer algunos mensajitos antes de irnos a la pausa, a la participación de ustedes al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, Estados Unidos acusa a los pueblos del mundo de lo que ellos son y la mejor manera de derrotarlos es la unión, solucionar las problemáticas del país y cortar el cordón umbilical, nos dicen por acá, solucionar, ajá, que nos conecta con esta cultura estadounidense, cortar el cordón umbilical que nos conecta con esa cultura estadounidense, dice Fabio en este mensaje de carácter ya de seriedad total. Ajá. Por aquí también nos dicen, el mundo en mayor o menor escala son cómplices de esas aberraciones de Estados Unidos si desde sus embajadas salen alguna de las conspiraciones. Por acá también nos dice, muy buen día, ¿cómo va a ser la gente que no tiene ni mercales ni pedevales en zonas cercanas a su casa para poder comprar la comida? Nos dicen por acá. Bueno, nosotros, por lo menos en mi casa, no hay cerca un pedeval ni un mercal, pero lo que se, esas son estrategias que ahora las mujeres van a definir, ¿no? Bueno, estaban los mercados comunales, claro, mercados a cielo abierto. Exacto, pero además los consejos comunales pueden solicitar que se lleven jornadas a cielo abierto a las comunidades. Ese es el mecanismo que se está aplicando. Usted como consejo comunal, dentro de su comunidad, la comunidad puede solicitar que se apliquen, ¿verdad? Y se lleguen. En mi casa se hace así. No está instalado el mercado o el pedeval, pero si llega cada vez que se solicita, llega ese mercal comunal. Lo hace el consejo comunal y, bueno, la persona tiene que estar pendiente de los anuncios que haga el consejo comunal, pues, de su zona. Es otra estrategia, otra forma de acercar esos productos. Por aquí también nos dicen, hola chicas, muy buenos días. Venezuela no es una amenaza para ningún país del mundo. Es una esperanza, sí, para muchos. Obama debe derogar ese decreto ya, dice Osiris Toro y Carlos Hernández, que nos están escuchando desde Antigua. Un abrazo. Por aquí también nos escribe, muy buen día, ¿cómo quedó el caso de los cupos electrónicos para compras por internet? Gracias. Bueno, ya lo decíamos, está en el sistema, en la segunda banda. Recuerden, está el sistema protegido, que es para las cosas realmente necesarias, medicamentos, alimentos, educación, cultura, deportes, jubilados, pensionados, todo lo que tenga que ver con la situación realmente esencial para la vida. Y posteriormente está el DICOM, que es el sistema cambiario complementario flotante y que empezó en 200 bolívares la venta, para la venta y la compra de esos dólares. Ahí entra entonces ese sistema. Bueno, por acá también nos dicen, muy buenos días, aparte de los mensajitos de texto, pongan en su programa una línea telefónica para que sus oyentes podamos llamar y dar nuestras opiniones, dice Ana desde Altagracia. Estamos en eso. Estamos en eso, estamos buscando primero al productor, porque nosotras no podemos estar saliendo, entrando de cabina, y tenemos otros compañeros que están allí, por lo menos Jackson Ruiz, que está en grabación, también tiene que hacer otras cosas, entonces necesitamos el productor que funcione, ¿verdad? Un productor o productora buena, que tenga, que sea como un pulpo. Ah, bueno. Claro, que pueda atender llamadas, grabar, decirle a Jackson, pues esas llamadas las vamos a ir grabando un minuto, cada participación de ustedes vía telefónica. Ya iremos implementando eso en la medida que consigamos alguien que tenga la capacidad para hacerlo. Por aquí también nos dicen muy buenos días. Aquí en Valencia, las camioneticas de la ruta Avenida Bolívar están acortando su ruta hasta el centro como una especie de represalia por no habérseles permitido aumentar el pasaje. Y el alcalde no hace nada, dice Carlos en este mensaje. También aquí nos escriben, muy buenos días, ¿para qué hacen tanto alarde con el fulano decreto? Eso no va a pasar nada, Dios no va a permitir que este imperio genocida quiera meterse contra Venezuela. Bueno, no seamos tan creyentes de que no va a pasar nada, ¿no? Ojalá no pase nada, todos quisiéramos que no pasara nada, pero si nos ponemos a decir que el decreto no, que no hagamos alarde del decreto y que nos crucemos de brazos esperando que la providencia nos cuide, y con todo el respeto se lo digo, bueno, nos pueden bombardear en cualquier momento. Así que yo creo que sí, hay que hacer alarde y hay que alertar a Estados Unidos que nosotros no estamos dormidos aquí esperando que nos proteja nadie, nos vamos a proteger nosotros mismos, nos vamos a cuidar nosotros mismos como pueblo. Y con mucho respeto se lo digo, porque a veces lanzamos esos comentarios y no entendemos el carácter histórico, ¿no?, de la situación. Nosotros podemos ser, y estamos siendo víctimas ya de guerras, ¿no?, guerras no convencionales contra el país, guerras psicológicas, guerras mediáticas, guerras económicas, guerras de rumores, ¿verdad?, que parte de la guerra mediática, y tenemos un decreto ratificado por el presidente Barack Obama que puede exigir con ese decreto la intervención armada contra Venezuela. Así que no es cuestión de esperar que Dios nos salve, cuestión de nosotros protegernos, ¿verdad? Y bueno, quien tenga su fe, chévere. Uno tiene que tener fe en algo, en la naturaleza, en Dios, en lo que usted crea. Pero hay que alertar y hay que tomar acciones en cuanto a ese tipo de agresiones que están lanzando contra Venezuela. Otro mensaje y vamos a la pausa. Por aquí nos dicen, feliz día, mis lindas, esa muñequita de torta que presentaron ayer en la asamblea, lo que tiene indígena son los collares y la cintica en la cabeza, dice la señora Navas. Ojo, ¿no? Yo no lo quería decir, señora Navas. Pero además sí, parecieran olvidar, ¿no?, quién colocó esos derechos para nuestros pueblos indígenas, ancestrales, aborígenes en la Constitución Bolivariana. ¿Quién les permitió la entrada a nuestros pueblos indígenas a la Asamblea Nacional? Incluso sin las normativas, sin las políticas, sin el presidente Hugo Chávez, esos compañeros no pudieran estar dentro de ese parlamento. Exactamente. Por su condición de indígenas, de pueblo ancestral y aborígenes, más allá de su ideología política, no pudieran estar en ese parlamento si no hubiese sido por las medidas que se tomaron en Venezuela y las reivindicaciones que se le dieron a este sector. Por aquí también nos mandan en otro mensajito de texto, ustedes deberían tener un programa que se llame ¿Qué pasó con?, en el que actualicen información de casos sonoros, ejemplo, la demanda de Diosdado contra el narcotráfico. Nos dicen por acá, aquí también nos dicen en otro mensaje, confían demasiado en la madurez del pueblo, olvidando que el pueblo también es humano, con las debilidades que eso implica, de allí lo que pasó con las elecciones en la asamblea. Más que humano, ojo, más que humano, porque lo humano es algo bueno, ¿no? Uno no nace siendo malo. Claro. Nosotros lo que somos es un pueblo y unos seres criados y formados en un sistema capitalista. No es sine qua non una condición humana ser corrupto, ser malo, ser esto, ser aquello, no. Esos son los valores que nos ha inculcado este sistema donde todos nacimos y hemos venido creciendo, pero no es que eso sea algo que viene, ¿no?, con el ser humano. Claro. Por aquí también nos dicen, Vanessa, muy buenos días. Pregúntale sobre las remesas familiares, gracias. Remesas familiares están en el DIPRO, que son las protegidas. Por aquí también nos dicen, a 10, exacto. Aquí también nos dicen, anoche soñé con Jessica de que yo había ido para la emisora y la vi, era bellísima, había quedado más enamorado de lo que ya estaba, pero yo no le había gustado a ella, no me hablaba, y una compañera de su trabajo me decía, yo no sé cómo no le gustaste si tú eres tan bello. Ay. En el sueño quedé con el corazón destruido. Ah, usted vino y se levantó, fue otra compañera de la oficina. ¿Qué es eso? Eso no me sabe, que Jessica está viniendo, viene a supervisar, ¿qué es eso? ¿Qué le están diciendo a usted? ¿Cómo hago, Chevy? Bueno, a nosotros nos manda, la gente revelada está aquí escuchando los mensajes de los usuarios. ¿Ustedes no tienen enamorados? Ay, lo siento. Todavía muchacho. No. Ya le vamos a pasar una cuota de esos enamorados a revelados. Mire, Chevy, para ver el look de Chevy hoy. Chevy, está chévere, vale. Está chévere. Está chévere. Aprobado. No nos escuchó, o se hizo el loco. Una más y vamos a pausa. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, chicas. Mi pregunta es, ¿se podrá usar las tarjetas de cualquier banco? Es decir, tanto sí, de la banca pública como privada. Bueno, los bancos, que tengan tarjeta de crédito, saben que las usan.

Muy buenos días, querida, ¿cómo están ustedes? Muy bien, tú que eres muy sentimental, estamos escuchando. Sí, más sentimental que un culebrón, un bolero, dice. Mauricio. Así somos los latinos, así somos los caribeños. Somos intensos, somos amorosos. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo has estado? Estoy muy feliz, haciendo música. Yo no vivo de la música, yo realmente vivo para la música. Muchas veces soy yo el que paga por la oportunidad de tocar. Y yo creo que el arte es precisamente para regalarlo. Ojalá tenga siempre la oportunidad de regalar mi arte y de hacer feliz a la mayor cantidad de gente posible. Uh-huh. Bueno, Mauricio, ¿cómo va a ser esa muestra de tu arte en este concierto, Vivir La Habana? Échale todo el cuento completo a los usuarios y usuarias de la radio. Bueno, a la familia de la Radio del Sur, les cuento que el concierto Vivir La Habana se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Porque yo conozco ya bastante lo espontáneo que puede ser el pueblo y el público venezolano. Mi objetivo inicial es presentar un pedacito de La Habana nocturna, de La Habana bohemia. Yo no tengo un trabajo de 8 a 5, yo vivo más bien las tardes, la noche y el esplendor de las madrugadas. Y esa es La Habana que no sale en los noticieros, esa es La Habana que nos sale muchas veces en las estadísticas, y es una Habana interesante, profunda también, y si se quiere, en cuanto a saberes del alma. Y yo quiero traerla, yo quiero muy humildemente poner a disposición del pueblo de Venezuela, sin que tenga que comprar un boleto, ni cupo Cadivi, ni nada parecido, la oportunidad de sentir que van a pasar un rato en La Habana con un habanero, con un cubano de pura cepa, pero que también es un ciudadano del mundo, en especial un hijo de la patria bolivariana. Mauricio, ¿cuáles son los géneros en los que se mueve también la música cubana y con las que tú te has conectado constantemente? Bueno, siendo cubano, pero además entendiendo que has pasado bastante tiempo acá en Venezuela y el Caribe también tiene allí algunas cosas ricas en que encontrarse. ¿Cómo ha sido también encontrarte desde lo musical con Cuba, entre Cuba y Venezuela? Ha sido muy interesante. Yo era una persona, yo viniendo a Venezuela desde el año 2009. En todo ese periodo de tiempo, emocionalmente he cambiado mucho. Tengo que ser honesto. O sea, este país me ha aportado una perspectiva, en primer lugar, sobre mis raíces y sobre mi país, muy diferente al hecho de estar adentro. Haber nacido en una isla tiene condiciones en lo sentimental. Que cuando uno pisa continente, cuando uno pone en perspectiva, cambia. Después, la cultura venezolana es muy, muy poderosa, es muy invasiva en el buen sentido de la palabra. Uno aprende a amar inmediatamente la arepa, uno aprende a amar inmediatamente el joropo, el merengue caraqueño, aprende a amar a la mujer venezolana, a los amigos. Entonces, todo eso me ha ido permeando y forma parte ahora mismo de mis canciones. Yo hablaba con José Alejandro Paredes, un hermano que está aquí conmigo, que vamos ahora a un ensayo, que si yo me hubiera quedado en Cuba permanentemente sin haber venido durante estos 6 años sistemáticamente a Venezuela, mi carrera fuera otra, los géneros musicales que trataría fueran puramente cubanos, puro son, puro chachachá, puro bolero. En cambio, aquí me abro a otros géneros que yo creo que le aportan mucho a mi personalidad y en especial a mi arte. Interesante allí lo que nos está diciendo Mauricio Figueral. Este viernes va a estar en el Teatro Bolívar con entrada gratuita para el pueblo venezolano, para que disfrute, ¿no?, de todo ese sentir desde La Habana, esas noches habaneras que Mauricio nos va a regalar el día de mañana. Mauricio, bueno, haz tú la invitación y nosotros vamos a estar emocionados de poder acompañarte. Ojalá, ¿verdad?, podamos ir para allá a ver, claro, cómo se vive La Habana, quienes no la conocemos, cómo es una Habana en la noche. Y invita allí a ese pueblo venezolano que te acompañe. Bueno, a la familia de Venezuela, están invitados mañana a las 5 de la tarde con entrada libre al Teatro Bolívar a vivir un poquito de La Habana que traigo en la piel, de La Habana que traigo en las canciones, los géneros que voy a interpretar. Como hice en la entrevista diciendo, es un concierto que yo hago solamente la propuesta inicial y después entre los amigos y amigas que asistan y yo y los músicos que me van a acompañar vamos a decidir qué rumbo va a tomar esa tarde, noche habanera caraqueña. Bueno, un abrazo. Ustedes están invitados. Vamos para allá. Vamos a estar allá, eso es a las 5 de la tarde, mañana, en el Teatro Bolívar, que es hermosísimo. Un abrazo, Mauricio, muchas gracias. Escuchamos ahí el tema Mátame, Mauricio Figueira. Controles el impulso. El amor no pudo. Como en la ley de los tipos duros. El amor no pudo. Y un culebro y un insulto. El amor no pudo. El amor no pudo. El amor no pudo. El que no pudo, no pudo. El amor no pudo. Yo sé que va a querer que pasara el pulso. El amor. Horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. ¿Pero le gustó? ¿Usted quiere que la mate el amor? No. Que la haga vivir. Claro. Yo también, pero bueno, también a veces uno se despecha y... Pero no se muere. Bueno, de amor sí se muere. No, chica. Uno queda vivo, pero por dentro está destruido. Pasa que las canciones... La mataron, pero la dejaron viva, compañera. Entonces yo que digo que cuando me duele algo me gusta. Carlos, ¿qué pasa? Que se giró, abandonó los controles. A mí sí me gusta despecharme, ¿vale? ¿A usted le gusta despecharse? Sí, porque mis despechos son rápidos. Yo me pongo a escuchar música así como esta de Mauricio Figueira. Los despechos son más rápidos. Los enamoramientos y los despechos. Ernesto se enamora 12 horas al día y las otras 12 horas está despechado. Duerme. Está despechado. ¿Sabes que dicen que uno duerme más cuando está despechado? ¿Duerme más? Sí, cuando usted ve una persona en el trabajo que está así como medio dormido, está despechado. No es porque trabajó mucho, está despechado, es automático. Conozco varios, entonces. Voy a preguntarle qué pasa en sus vidas sentimentales. Mire, vayan mañana, si a usted le gusta la música, si usted tiene amigos, amigas, personas, su familia, sus hijos que quieran disfrutar de conciertos, no se lo pierdan. Mauricio Figueroa canta, ojalá pueda venir. Y también tiene una deuda por ahí, José Alejandro Paredes. Yo sí he perseguido a José Alejandro Paredes para que venga para acá. Usted no sabe todo lo que hizo. ¿Qué tipo de confesión es esa? No, sí, yo soy así, pues. Yo he hecho de todo, pero siempre estoy ocupado. Y entonces dije, bueno, lo voy a dejar reposada porque a lo mejor el chamo tiene muchas otras cosas, pues, el disco. ¿Usted se sabe la canción, Anaí? ¿Usted estaba cantando la lista? Sí. ¿Y qué le decía Mauricio que lo ponga ahí? Es la que me sé. Anaí. Se puso a cantar aquí y yo, no, mejor no la cante. No la cante, dejemos que sea José Alejandro Paredes y Mauricio Figueroa quienes nos canten. Así que, bueno, si nos están escuchando, le extendemos a ambos la invitación cuando tengan tiempo para que vengan acá con su guitarra y capaz el tres cubano, cualquier instrumento que tengan por ahí se lo traen y cantamos mañana Vivir La Habana a las 5 de la tarde, entrada gratuita, Teatro Bolívar, ahí frente a la Plaza Bolívar de Caracas. Mire, también tenemos un servicio público, atención, el maestro Carlos Márquez, un maestro de la actuación venezolano, conocidísimo en nuestro país, reconocido. Requiere 5 donantes de sangre de cualquier tipo. Él se encuentra en la clínica Luis Racetti. La información nos la está haciendo llegar los compañeros de la librería mediática María Alcira Matute. Entonces, bueno, quien pueda colaborar, ¿no?, con su salud, 5 donantes de sangre de cualquier tipo para el maestro Carlos Márquez, uno de los actores, hombres más honorables, ¿no?, que tenemos dentro de nuestras tablas. Se retiró recién del teatro, pero bueno, yo siempre lo digo, los actores se retiran de las tablas, pero quedan ahí impregnados en el amor del pueblo. Así que sé que este pueblo que nos escucha va a ir a donar su sangre, puede ser de cualquier tipo, para este maestro de la actuación, Carlos Márquez, está en la clínica Luis Racetti, acá en Caracas. Si usted no puede, porque se encuentra lejos, haga llegar la voz a sus familiares aquí en Caracas, a sus amigos, para que acompañen entonces esa posibilidad de acompañar en su salud a Carlos Márquez. Leemos unos mensajitos antes de despedirnos, Jessica. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, muchachos, estoy full sintonía desde Puerto Píritu, estaba en Suate, y ya las estoy siguiendo por Twitter, dice Arnaldo. Eso, Arnaldo, muchas gracias. Por aquí nos dicen, hola, soy Ana, una pregunta, ¿no saben cuándo se va a activar el cupo electrónico? No, eso no lo sabemos. Por aquí también nos dicen, hola, linda, sí, eso es verdad, lo de los inconscientes que se gradúan y se van a otros países y se quedan trabajando por allá, le piden dólares a nuestro país, pero no se lo devuelven. Nuestra patria gasta muchísimos recursos en dar estudios y la inconsciencia prevalece. Por acá también nos dicen, hola, mis reinas, las amo, estas mafias bachaqueras quieren acabar con el pueblo, las gobernaciones y alcaldías no hacen nada, está claro que el presidente no lo puede hacer todo solito, como dijo Chávez, hay que sacudirnos el alma y preguntarnos todos qué estamos haciendo. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, preciosa, soy David Veloz desde Valencia, estoy listo, tengo que ir a buscar mi fusil, porque yo sí voy a defender a mi estado y a mi patria querida de quien sea. Muchas gracias por ese mensaje. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis mujeres patriotas, quiero denunciar que la policía también se une a la delincuencia, porque en vez de poner orden en el desorden, lo que hacen es colaborar esto con el tema del bachaqueo, la economía informal. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito de texto, nos están escribiendo, Vanessa y Jessica, muy buenos días, ¿podrían decirme la diferencia en queremos agradecerte, no te agradecemos? ¿Cómo? En queremos agradecerte, no te agradecemos. Ah, que digamos, o sea, nos estaba convocando a decirlo de otra forma. Ah, ok, perfecto. Chévere. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Por acá también en otro mensajito nos están escribiendo. A ver, hay muchos mensajes. Aquí nos dicen, muy buenos días, chicas. Saludos desde Valencia. Quisiera saber si soy pensionado y quiero viajar al extranjero, ¿a cuánto debo pagar el cupo viajero? ¿A 10 o a 200? Todo el cupo viajero está en el 200, tasa fluctuante. Exacto. Por aquí también nos escriben en otro mensajito, muy buenos días, chica, a esa persona que cree que es fábula, que Estados Unidos nos puede invadir, que lea la historia, en 1908 intentaron invadirnos Holanda e Inglaterra y todos los venezolanos bajaron a La Guaira. La ignorancia a veces no excluye, pero tampoco se justifica, dice Hortensia en este mensajito. Por aquí Cipriano también Castro fue uno, ¿no? Sí. Se opuso a esa posibilidad de injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, hola, mis surconsentidas, la Vinotinto Sub-17 sí, se la comió, que vivan las venezolanas, es verdad, para esas se nos muchachas, había pasado. De verdad que son maravillosas esas mujeres, esas jóvenes venezolanas de la Sub-17, cada día nos sorprenden más ese amor, ¿no?, que le imprimen al deporte y cómo se defienden en la cancha, ¿no? Mejor que los hombres, diría yo, un poquito, muy no, así también. La verdad, ¿qué le vamos a decir? Los hombres que se pongan las pilas, porque la Sub-17, bueno, la selección masculina que se ponga las pilas, la Sub-17, está dejando mejor parada Venezuela. Bueno, también tenemos que comentar antes de despedirnos, son las 9:42, que hoy es el día 49. ¿Yo qué pasa conmigo? Yo no sé, con el horario, usted como que se quiere quedar más tiempo al aire. ¿Será? Ajá. Estoy confundiéndolo, una dislexia numérica allí. No, vale, que hoy es el día del médico, ¿no? Sí. Y bueno, uno tiene en este día que hacer también llamados, ¿no? Para, ahora que estamos hablando de conciencia, bueno, para tener conciencia, para dejar de mercantilizar la salud, para dejar esas prácticas bastante inhumanas que se han instaurado también como parte de este sistema, para recuperar todos esos juramentos, ¿no?, de compromiso con la gente, y bueno, para hacerle esa exhortación también a todos los médicos venezolanos, sobre todo en tiempos, bueno, como los que están corriendo, donde se necesita también mucha colaboración, lo decían hace poco también las autoridades cuando estaban haciendo el balance de esta línea 0800 salud, y bueno, le hacían un llamado a todos los médicos para que también se sumen a colaborar en estos momentos para, bueno, afrontar juntos, ¿no?, cualquier dificultad que estemos pasando en Venezuela. Así que bueno, las felicitaciones, pero también ese llamado, ¿no?, a sumarnos a transformar nuestro sistema de salud y a volverlo realmente accesible y realmente con visión humana y de atención a la gente como gente y no a la gente como mercancía. Y pendientes también, Jessica, ¿no?, a esos médicos, un abrazo, un saludo a los médicos comunitarios, a los médicos comprometidos también con hacer de la salud un espacio para el encuentro entre los nosotros como pueblo, para mejorarla, para practicarla desde la conciencia del amor y no desde la mercancía, como tú bien dices. Pero también alertamos sobre estos hechos de violencia que se están haciendo en algunas entidades del país, luego de que la llamada Mesa de la Unidad Democrática anunciara la hoja de ruta 2016, que es un juego de apuesta, ¿no? A ver cuál le funciona. Hay una nota que está en nuestra web publicada el día de ayer, en la que, bueno, se evidencian con distintas fotografías esos actos que ha denunciado también el gobernador Vielma Mora, de esos actos de guarimbas en sectores de San Cristóbal. Atención, pendientes con esa situación. En Las Vegas de Tarija, en el estado Táchira, han estado intentando bloquear otra vez las calles, quemando caucho. Por ahí también ayer Diosdado Cabello mostraba algunas imágenes de personas colocando otra vez las guayas asesinas. No permitamos como pueblo que eso vuelva a ocurrir. Ya nosotros vivimos la guarimba del año pasado, fue horrible. Nosotros sufrimos las peores consecuencias, personas que fallecieron, personas que quedaron limitadas físicamente por la ejecución de distintos actos criminales. Está esa ley de amnesia que quieren aplicar para que toda esta gente salga, y bueno, todo esto está ligado, decía Diosdado Cabello anoche, todo esto está ligado, esta gente sale a las calles, porque si aprueban esa ley de amnesia, que sabemos que no va a prosperar, porque eso es criminal totalmente lo que ellos están haciendo desde la Asamblea Nacional, entonces ellos se envalentonaron, ¿no? Y recuerden ustedes que la Mesa de la Unidad llamó a movilizarse este sábado, 12 de marzo, para exigir la salida del presidente Maduro. Ya estamos viendo las reacciones, ¿no? Exigir la salida del presidente Nicolás Maduro es convocar a las guarimbas. Ya empezaron nuevamente en Táchira. Atención, alerta pueblo. No dejemos escapar tampoco la posibilidad de tener nuestra paz garantizada en esta patria. Tenemos que despedir agradeciendo a Carlos Gómez los controles. Bueno, se excusó por allí Tony Bosa, me acaba de escribir diciéndonos que estaba en carretera y que lamentablemente se le cayó la comunicación. Intentaremos conversarlo mañana, todos estos temas que quedaron allí, o este tema que quedó pendiente, nosotros más o menos se lo adelantamos, pero la idea es que sean los expertos, ¿no? Quienes nos ayuden. Claro. Ernesto García Uribe, le agradecemos en la producción, a todos ustedes por sus mensajes. Nos encontramos mañana. Jessica Osantos, Vanessa Gutiérrez, sigan acá. ¿En dónde? Sigan acá. Que ella está así dormida ahora. No, sigan acá por la Radio del Sur. Sigan por la Radio del Sur, nos encontramos mañana. Mañana, que por fin es viernes, pero viene un fin de semana activo. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escucharnos. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.